quiero tenerla cerca para poderles cantar. Quiero saber si es verdad lo que dicen en La Habana, que ustedes son las cubanas que más saben guarachar. Qué bueno está Francisco Guayabal. Qué rico Francisco Guayabal. Qué sabroso Francisco Guayabal. Francisco Guayabal. Hay quien dice que la malla porque un día se quemó, que sin plumas se quedó un gallo que está en Morón. Y por eso digo yo que no me hagan más cuento, que en Francisco el elemento si sabe bailar el son. Oye, qué bueno está Francisco Guayabal. Oye, qué rico Francisco Guayabal. Para vacilar Francisco Guayabal. Voy pa' Francisco. Francisco Guayabal. Francisco del otro lado. Francisco Guayabal. Del otro lado. Francisco Guayabal. Cuando yo vaya a Francisco. Francisco Guayabal. Como yo voy a gozar. Francisco Guayabal. Con la mujer. Francisco Guayabal. Voy pa' Guayabal. Francisco Guayabal. Guayabal, Guayabal. A cantar un lindo son. Francisco Guayabal. Son Montuno. Francisco Guayabal. Alguien que va así. Francisco Guayabal. Así va Francisco. Francisco Guayabal. Así va Guayabal. Francisco Guayabal. Guayabal. Francisco Guayabal. Guayabal. Guayabal. Francisco Guayabal. Guayabal. Guayabal.